Esta es Soul Asylum en Mañanas de la X. ¿Esta la pidieron? No. No, esta no la han pedido. No, Runaway Train en las Mañanas de la X 103.9 FM. La Navidad está más cerca de lo que piensas y en Cruz Verde ya estamos celebrando. Aprovecha y compra con hasta 35% de descuento en dermocosmética y hasta 30% en cuidado de la piel. Válido del 3 al 8 de diciembre de 2024. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en la app y en cruzverde.com. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, me están diciendo que hoy toca hacerlo de los meet and greets, Andrés. No. No podemos esperar más, no sí, podemos darle un poquito más de largas. Ah, no se le pueden dar largas porque esos son los términos y las condiciones. Bueno. Y ya hay gente esperando, ya hay gente que se inscribió, que se registró, que ya está en fila. Entonces, en instantes vamos a empezar a hacer las preguntas de la gente, para la gente que quiere conocer a Lenny Kravitz. Ok. ¿Listo? Listo, bien. Atentos. Bueno. Por otro lado, saludo a Bastián Guerrero en Mañanas de la X 103.9, oyente muy fiel de la emisora de la X más música. Un abrazo para él, para su familia. Ajá. ¿Qué quiere oír? Está pidiendo una canción de Parcels. Ok. Que le eriza la piel. Aquí está Games of Luck para Bastián. Estaba Parcels en Mañanas de la X. Hay noticias de música relacionadas con una pelea que tuvieron el cantante de The 1975 en redes sociales con la cantante y rapera neoyorquina Azealia Banks. Azealia le tira a todo el mundo, ¿no? Esa sí. Le echa vainas a todo el mundo buscando atención más que todo. Siento que ella está buscando atención porque la perdió hace mucho tiempo. Sí, por lo menos por las razones que deberían ser, no la tiene. Sí, ella hace 12 años tuvo una canción gigante en el Under, lo cual la hace una canción pequeña. Claro. Nosotros la pusimos mucho, yo la puse mucho aquí en esta emisora, se llama 212. Sí. Y ya. No pasó nada más, ¿cierto? No pasó nunca nada más con ella. Ok. No pasó nunca nada más con ella. Y yo creo que la frustración de no ser famosa termina carcomiéndosela por dentro. Entonces, sí. Ha acudido a Twitter a dispararle a cualquiera al que le vaya bien. Sí, como a ser odiadora, per se. Si ella es hater de todo el que medio saque la carita por encima de cualquier otro artista y que ella sienta que no merece la atención con relación, lo cual es muy típico de los músicos, ¿no? ¿Cuando no tienen la atención? Cuando no tienen la atención del público y cuando esa atención del público no es... cuando esa atención del público no llega básicamente porque el público no está interesado en lo que tienen que hacer o decir, ¿sabe? Sí, entiendo. ¿No siente usted que a veces esos rencores y esos odios que se producen por parte de los artistas y que están ocultos detrás de que el otro tiene más dinero o que tiene más contactos son en realidad una manera de justificar que la música que ellos hacen no es lo suficientemente buena como para gustarle a un público que va más allá de un puñado de gente? Sí, claro, de todas maneras es ese reflejo. Sí, es un poco como resentimiento por no haber encontrado esa fórmula. Cuando uno empieza a echarle la culpa a los demás de lo que uno hace, pues ahí ya hay algo raro. Ahí hay un problema. No hay, uno tienes que hacer y hacer y hacer en silencio, constante, disciplinado, con estrategias, ensayo y error, ¿no? Como que el camino es difícil para todo el mundo, pues unos más que otros, pero pues cuando uno sale a quejarse de los por lo que hacen los demás, pues no. Estás mirando para afuera, mira para adentro. Pues sí, ella salió a decir que ahora va a emprender acciones legales contra Mari Healy, otro personaje que también le gusta hablar de más y hacer de más, de 1975, después de que este la amenazara con abofetearla en una discusión en redes sociales. La disputa comenzó cuando Banks compartió el video musical de una canción de Charli XCX de 2014, comentando: Charli solía ser tan guapa y luego escribió que los gays de West Hollywood tenían a las chicas cuestionándose a sí mismas. Poco después, Mary Healy respondió a sus afirmaciones y comentó: a Celia, pareces tener un punto ciego cuando se trata de tus lecturas. Todas las mujeres a las que atacas parecen ser culturalmente relevantes, atractivas, divinas y gente agradable. Añadió: creo que esto te pone celosa porque tienes mucho talento, pero todo lo demás en ti es un fracaso, solo rapea, hermana. Y bueno, empezaron ahí a tirarse cosas a través de redes sociales. Se calentó tanto la cosa que Mary pues amenazó con darle una cachetada. Dice: te voy a dar una bofeteada tan fuerte que voy a conseguir un récord Guinness por la mayor altura que jamás hayas alcanzado, etc. ¿no? Oh my God. Ahí se calentó y ya pues a Celia dijo que va a emprender acciones legales, porque puede ser peligroso, ¿no? Okay. Amenazas en redes sociales ya con agresiones físicas, por más de que esté jugando, no está bien. Sí, no, cuidado ahí. No está bien. Saludos a Andrés Escobar en la ciudad de Medellín, oyéndonos a través de la xmasmusica.com. Está pidiendo una canción que le eriza la piel una y otra vez cada que la oye, y compartimos el sentimiento. Bohemian Rhapsody de Queen para Andrés. Escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Doesn't really matter to me. Da dum dum dum. Esta canción la piden desde el Midwest estadounidense. Johan Puerto, una gran oyente de la X desde hace años. Muchísimas gracias por estar siempre aquí con nosotros, y aquí estamos siempre nosotros contigo, donde sea que te encuentres. Matt Simons, Catch and Release para Johan, recordando su migración hacia los Estados Unidos, una canción que le eriza la piel y la pone a llorar. Esperamos que esas lágrimas sean de felicidad y de buenos recuerdos. Protección te invita a hacer una pausa, todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar, como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o para matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en Protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy. En instantes vamos a ver cómo les va a nuestros inscritos para conocer a Lenny Kravitz. Sí. Aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Hay por ahí un video de una entrevista que le hizo NME a Hozier, donde dice que siempre quiso ser una figura pública, pero ahora que es tan grande por esta canción y un par de canciones más, dice que quiere ser una figura más privada. Este año el 72% de llamadas que han ingresado a la línea 123 de Bogotá son para hacer bromas, acosar a las operadoras, consultar el pico y placa, entre otras llamadas que no corresponden a una emergencia que comprometa la integridad y la vida de una persona o un animal. Ojo, con la vida no se juega. La línea 123 salva vidas. Úsela con responsabilidad. Escuchemos a Michael Jackson. Esto de su disco Dangerous de 1991. La canción es Remember the Time, esta es la X. Canciones que los erizan, cuéntenos a través de arroba la X más música en Instagram. Desde Francia, aquí está Daft Punk, la canción Something About Us, canción que hace estremecer, que le hace erizar la piel a Diego a través de arroba la X más música en Instagram. Something About Us, Daft Punk sonando en Mañanas X. Paramo y la X 30 años celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. Presenta la siguiente sección. Nuestra primera invitada de hoy es Paola Cardona. Bienvenida a la X 103.9 FM. Feliz Navidad. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Felices fiestas. Buenos días para todos. ¿Lista para concursar por la oportunidad para conocer a Lenny Kravitz? Sí, bueno. Lista. La dinámica es muy sencilla, es una dinámica de conocimiento y destreza, y requiere que me conteste una pregunta, voy a hacerle dos, para que tenga dos posibilidades. Okay. En el caso de que en la primera falle, en la segunda, pues es una segunda oportunidad. Si gana en esa segunda oportunidad, se gana la oportunidad de conocer a Lenny. ¿Listo? Listo. Vamos a arrancar entonces con la primera pregunta para el primer meet and greet para Lenny Kravitz este 11 de diciembre. ¿Por qué lleva el nombre Leonard? Por un tío que murió. Ok. ¿Cómo se llamaba el tío? Pues así, ¿no? Leonard. Claro, Leonard. O sea, ¿qué, Alejo? Claro. ¿Sí? Un soldado que murió en la Guerra de Corea y recibió póstumamente la medalla de honor. Leonard M. Kravitz. Así que, Paola, felicitaciones. Muchas gracias. Va a conocer a Lenny Kravitz este 11 de diciembre con la X más música, 30 años de discos, el primer meet and greet del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Contenta? Feliz. Bueno. Oye, pero bien, o sea, yo no sabía, no tenía ni idea, eres muy seguidora. Estudié. Muy bien, muy bien. Estudiosa, bueno. Y muy oyente de la X103.9 FM, así que queda en muy buenas manos este primer encuentro con Lenny Kravitz este 11 de diciembre. En instantes entregamos nuestra segunda oportunidad, nuestro segundo meet and greet. Lenny Kravitz, felicidades, Paola. Lenny Kravitz, el ganador del 4 premios Grammy e ícono de la cultura pop, regresa a Bogotá este 11 de diciembre en su Blue Electric Light Tour. Viviremos un histórico aniversario de la X desde el Coliseo Med Plus. Entradas en taquillalive.com. Everything hurts me still the same. It's like there's nothing new for me to say.